El objeto de la presente comparecencia es simplemente presentaros formalmente a todos los candidatos y candidatas del Partido Nacionalista Vasco al Ayuntamiento de Laudio. Estar rodeado de un equipo capaz es fundamental para liderar un proyecto. Encabeza un gran equipo, con una dilatada experiencia en la gestión, tanto en lo privado, en el sector privado, como en la administración pública. Con ilusión, con implicación, con compromiso, con responsabilidad y con una, os aseguro, con una enorme capacidad de trabajo. Los candidatos y candidatas del Partido Nacionalista Vasco al Ayuntamiento de Laudio son los siguientes. 1. Mikel Asa del Castillo, servidor, licenciado en Derecho, abogado, 39 años. 2. Hernando Lacalle Edeso, 35 años, licenciado en Ciencias Económicas, director de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava, exteniente alcalde. 3. Maider Basterra Ibarreche, 36 años, licenciada en Derecho, diplomada en Práctica Jurídica. Chelis Letona Ainz, 52 años, maestro industrial, empresario, procurador de Juntas Generales de Álava, exconcejal. Aroa Cerrada López, 29 años, diplomada en Empresariales y Marketing, empleada de banca. Juanma Ibarreche Revuelta, trabajador, expresidente del Comité de Empresa de JEZ. Siorcha Sierra Ajuria, 29 años, licenciada en Económicas, máster en Dirección y Gestión de Empresas. Borja Ormaechea Urrechi, 33 años, licenciado en Geografía, máster en Ingeniería y Gestión Ambiental. Agustín Menoyo Bárcena, ingeniero industrial, pensionista, 63 años. Eva Martínez Blanco, licenciada en Ciencias Económicas, 43 años. Ander Añíbarro Maestre, 21 años, diplomado en enfermería. Ana Belén Díez Revilla, 38 años, licenciada en Ciencias Políticas, exconcejal. Félix Primo Saiz, 42 años, licenciado en Geografía e Historia. Aichiver Leque Azcueta, 34 años, empresaria. Pablo Garayo Urcelay, empleado de banca, pensionista, exconcejal, 66 años. Maite Valle Echevarría, 61 años, administrativa, pensionista. Toño Bilbao Gallastegui, 61 años, empleado de banca, pensionista, concejal de Función Pública y Festejos. María Jesús Artesero Herrero, 65 años, ama de casa, pensionista. John Carla Menoyo Llano, 43 años, licenciado en Derecho, abogado, actual alcalde. Y Toño Aiz Salazar, licenciado en Ciencias del Trabajo, graduado social, exalcalde, exviceconsejero. En definitiva, es momento de gestionar. En Laudiarra, al margen de Laudiarra y el ciudadano en general, al margen de lo que se quiera, bueno, y por encima de todo, al margen de las campañas, de campañas electorales más o menos cansinas para todos, lo que quiere son responsables políticos que sepan gestionar y que les ofrezcan una total garantía en la gestión. Y en el Partido Nacionalista Vasco, con vuestro permiso, algo sabemos de eso. Los hombres y mujeres del Partido Nacionalista Vasco estamos acostumbrados a gestionar. Ahí está nuestra trayectoria. Por eso presentamos a Laudiarra una plancha electoral formada por mujeres y hombres orgullosos de su pueblo, orgullosos de ser laudiarras, con vuestro permiso, con kilos y kilos de ilusión y con experiencia contrastada en la gestión y con una enorme capacidad de trabajo. Eskerrik asko, estoy a vuestra disposición para lo que queráis comentar. Pues mira, en este momento con la que está cayendo, nuestra principal prioridad es combatir la crisis económica, para lo cual es necesario llevar a cabo una gestión responsable, un rigor en la gestión, una transparencia absoluta en la gestión municipal. Hombre, una de los mayores retos que tenemos, y lo abordaremos con carácter urgente, es la implantación de medidas concretas de fomento y creación de empleo en coordinación con Lanbide y con nuestras empresas. Por cierto, apoyo incondicional a nuestro tejido industrial, a nuestro comercio. En época de crisis, lo que se pretende es, entre otras cuestiones, garantizar la prestación de servicios públicos, garantizar y mejorar, porque se puede mejorar en época de crisis, la prestación de servicios municipales básicos. Y, en definitiva, lo que se pretende es bueno, pues en época de crisis gestionar desde la crisis y sobre todo con un rigor y una transparencia en la gestión municipal. Hay una cuestión que también en relación con la crisis, todos en cierta medida hemos sufrido la crisis, la estamos padeciendo, pero sin duda tenemos gente cercana que la está sufriendo, con lo cual desde el Partido Nacionalista Vasco apostamos claramente por un apoyo a la Odioarra, un apoyo incondicional a la Odioarra afectado por la crisis. Para lo cual, uno de los mecanismos, una de las medidas que tenemos que adoptar con carácter también urgente, es reforzar los mecanismos de control y seguimiento de las ayudas que se dan. Pero en cualquier caso, apoyo incondicional a la Odioarra, afectado por la crisis, dentro del ámbito social y a su vez del ámbito de la crisis. Una de las cuestiones que ya hemos dicho en alguna otra comparecencia es que el ayuntamiento nos dejan una herencia económica con un margen de maniobra importante. Nos dejan un ayuntamiento del actual equipo con superávit. Independientemente, tampoco sin querer entrar en polémicas, este dato, como sabréis, no ha sido siempre así en otras legislaturas, cuando se ha dejado el ayuntamiento altamente deficitario. Con lo cual, a efectos de la Odioarra, a efectos del pueblo, a efectos nuestros en definitiva, de todos y todas, el margen de maniobra que tenemos para afrontar proyectos y para emprender proyectos esenciales para el pueblo, que es lo que todos queremos, tenemos un margen de maniobra en definitiva importante, ¿no? Con lo cual, si queríamos, una de las consideraciones que os queríamos trasladar en esta primera comparecencia es la gestión financiera que se ha hecho del actual equipo. Y no es una cuestión, como digo, como hemos repetido en alguna ocasión, no es una cuestión discutible, es un dato objetivo, ¿eh? Ahí están los números y ahí está la gestión realizada. Bueno, yo no soy muy objetivo, ¿eh? De otras cuestiones, porque, como sabéis, durante los últimos 3 años he sido presidente de la Junta Municipal, con lo cual, desde luego, que mi valoración, en todo caso, será sesgada y, como digo, no objetiva, ¿no? La valoración que hacemos es buena, ¿eh? Creo que se han afrontado proyectos, que el audio ha crecido, eso es incuestionable, pero bueno, al final, toda gestión es susceptible también de interpretación y de que, bueno, pues, al final, cada uno tendrá su opinión de la misma. Y vuelvo a lo que comentaba antes, lo que no es susceptible de interpretación son los datos económicos. Eso es un dato objetivo. Y en cuanto al equipo de hombre, nosotros, desde el respeto a todas las formaciones políticas que concurren en estas elecciones, plataformas, partidos políticos, bueno, nuestra intención es ganar las elecciones, ¿eh? Pero ganar las elecciones, pues porque el día 23... independientemente de lo que pase, bueno, dentro de, como he dicho antes en la presentación de las campañas electorales, que yo creo que nos cansan a todos, yo, como sabéis, en esto soy nuevo, pero bueno, nos cansan a todos, lo que hay que hacer el día 23 es gestionar, el ayuntamiento. Yo lo digo con toda humildad, sin querer, por supuesto, insisto, desde el máximo de los respetos a las demás formaciones políticas. Yo creo que ninguna formación política tiene la capacidad de presentar un equipo de gente ya no solo formada, tan formada y con un bagaje profesional tan importante, sino con la ilusión con la que tenemos, con la que nos presentamos, y con la experiencia, la gestión que os he presentado con anterioridad, que hemos estado hablando con anterioridad. Y insisto, yo creo que ninguna formación política tiene esa posibilidad, ¿no? Con lo cual, de lo que se trata es de gestionar, y con toda humildad, nosotros estamos preparados para gestionar este pueblo. Igual el número uno no es el mejor, pero desde luego el 2, el 3, el 4, el 5, sucesivamente, es verdad, es un equipo extraordinario. Era una broma lo del número uno, ¿eh? El Partido Nacionalista Vasco presenta un gran número uno. Los dos ejemplos que has comentado son los tres ejemplos que has comentado, incluido el Parque de la Muza, los llevamos en el programa electoral. En relación al ámbito del urbanismo, lo que nosotros queremos, presentamos, son proyectos factibles, que sean proyectos ejecutables, que sean proyectos esenciales para el pueblo. La situación económica es la que es. Y lo que os puedo asegurar es que grandes proyectos, quien diga que se va a hacer grandes proyectos, o quien diga que va a hacer, que va a afrontar unas obras, macroobras, os aseguro que en la situación coyuntural económica está mintiendo. Nosotros nos basamos en una, en nuestro, bueno, nuestro programa, el apartado de urbanismo se basa en proyectos reales. Has comentado desde la regeneración del parque, desde la regeneración en la Plaza Bastos, la urbanización en la Plaza en Alberto Acero, en Virgen del Carmen, en Hueco Plaza. Proyectos en coordinación con la Diputación Foral de Álava, que ya los tenemos pactados, los tenemos pactados, incluso vienen en el programa electoral de la Diputación Foral de Álava. Luego tenemos un proyecto que le hemos puesto mucha ilusión, que lo hemos catalogado como el Plan Estratégico de Barrios, que consiste fundamentalmente en un equilibrio entre el centro y los barrios de Laudio, potenciando la vida social, económica, cultural del audio. En definitiva, son proyectos que consideramos ejecutables, factibles, y que son esenciales para nuestro pueblo.